happen. If you weren't so wise beyond your years, I would have been able to control myself. If it weren't for my attention, you wouldn't have been successful. Ya, chiquillos, estamos de vuelta. Tenemos algunos minutos para conversar con un gran amigo, el Dr. Gruski. Revise la página web que le estamos haciendo al doctor, que es drgruski.blogspot.com. GRUDSKY.blogspot.com. El día de hoy, una reflexión sobre Gustavo Cerati. Todo el mundo está hablando del gran ídolo de la música, que es innegable, un personaje de excelencia que llegó a cambiar para siempre la historia del rock latino, en español. Pero, ¿qué hay detrás? ¿Cómo llegó a Cerati esto? Estuvo 4 años conectado a una máquina. Carlos, desde el punto de vista médico, nos comentará cómo llegó Cerati a esto. ¿Sí? Porque más que nada es lo que nos quitó a Cerati. Así que adelante, acércate al micrófono, Carlos, ya. A unos 5 centímetros, por favor. Ya, vamos. Buenos días. Bueno, lo que a mí me gustaría comentar, en primer lugar, como me ha gustado siempre con los grandes personajes, hablar tremendamente sobre lo que ellos realmente han significado para el mundo. Y en ese sentido, estoy totalmente de acuerdo con todas las personas de todas las edades que lo alaban y lo quieren y lo idolatran y según la edad se comportan de distinta manera para expresar todo esto. Ahora, hay una pequeña parte que yo no estoy de acuerdo y que hay que tomarla en consideración, pero que yo no la voy a ensanchar tanto. Y fue lo que me pasó a mí. Yo estaba viendo la televisión cuando falleció este cabro, ¿cómo se llama? Robin Williams, que es el que hacía el personaje del Dr. Adams, y que era quien encontró cómo se podía transmitir el estado anímico del doctor y del equipo médico hacia los niños, de esta manera de acelerar su mejoría y de hacerla incluso posible cuando a veces era prácticamente imposible. Mi señora la quería ver, pero yo le dije que por esta vez no iba a ver ese programa, porque se habían dedicado mucho a hablar de que se había ahorcado, se había sido con un cinturón, se había tomado veneno. Le dieron el foco en eso. Yo no quiero ser así, no quiero repetir lo mismo que incluso me salté y no vi el programa. No quiero ser así y quiero decir también, sin el destaque que le dieron en esa ocasión a Robin Williams, que desgraciadamente Gustavo Cerati usó métodos que eran muy dañinos para su persona. Cuando uno quiere una persona, como lo puedo querer yo a usted, queremos que esta persona sea feliz con él, pero no a costa de su destrucción. O al revés, si él quiere alegrarnos a nosotros, porque estamos nosotros por delante de todo para él, hay un dicho que dice, quiere a los demás como a ti mismo, pero no más que a ti mismo. Y en ese sentido, encuentro que Gustavo Cerati pasó la barrera y usó mecanismos por los cuales él lograba elevaciones mayores en todas sus composiciones, en todas sus ejecuciones de guitarra, etcétera, etcétera. Pero que no es lícito hacerlo, pero que tampoco yo lo voy a poner en el ojo del huracán, sino que lo estoy nombrando así. Es más, les voy a hacer una mínima comparación para que ustedes vean. Hay un señor que me acuerdo en una carrera de 100 metros plano en la última Olimpiada. Ganó, pucha, tocaron la canción nacional, le pusieron medallas, mil cosas. Descubrieron que había consumido 1 miligramo de no sé qué cosa para correr un poco más rápido y lo destronaron totalmente. ¿Seríamos nosotros capaces de decir, porque Gustavo hizo esto, otro, entonces ahora va a tener un funeral corriente y todo? No, yo encuentro que no, que las cosas no deben ser de tipo vengativo, de tipo de que hundan destructivos para las personas, pero sí que deben dejar una enseñanza. Nadie puede dejar pasar que Gustavo Cerati murió porque se autodestruyó, porque eso le produjo una alteración de los vasos arteriales venosos del cerebro y le produjo una hemorragia cerebral y nos lo tuvo 4 años este pobre hombre en coma y a todas las que lo queríamos mucho ahí. Pero hay que nombrarlo porque su muerte no puede ser una cosa en vano. Debe ser algo lindo en lo que es lindo y un tremendo toque de alerta en lo que es un tremendo toque de alerta. Así que descanse en paz. dejaste tanto en mí. En llamas me acosté, en un lento degradé. Supe que te perdí. Crimen quedará, otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición, salimos del amor, tal vez me lo busqué. Aprovechemos el tiempo junto a Carlos Bruschi y ahora vamos a hablar de otro tema que ha estado en boga últimamente, que tiene que ver con el virus del papiloma humano. ¿Qué se esconde detrás de esto del virus del papiloma humano? ¿Es reciente este virus? ¿Lo descubrieron hace poco? ¿Es como el ébola? ¿Qué hay detrás? ¿Por qué vacunar a niñitas de 9, 10 años? ¿Qué señal se está dando con esto? Carlos Bruschi, por favor, expláyate. Mira, este virus, como resulta que mi papá era profesor de ginecología de la Universidad de Chile. Me tocó saber de cosas de medicina mucho antes. Yo también fui ginecólogo como él y especialista en envejecimiento humano también. Y este conocimiento de este virus papiloma, yo diría que por lo menos tiene entre 30 y 35 años. 40 años, imagínate. Claro. Y conocido aquí por el público, explicado al público, más o menos alrededor de unos 8 o 10 años. Y en ese sentido, lo que a mí siempre me ha disgustado es que, si bien no todos los tumores del cuello del útero son por esto, pero son la mayoría, finalmente se ha tratado solamente a una persona, se ha tratado a las mujeres. Y los hombres, que somos mucho más contagiosos porque la concentración de virus en el semen es altísima, no han sido tratados de tal manera entonces que la mujer que sufre el problema, que se opera, que pierde los órganos y todo lo demás, y la vida a veces, resulta que a su contrapartida no se le hace nada, porque a su vez, en esa misma época, más o menos, a lo mejor puede ser 30 años, yo leí unos trabajos de la Universidad de la Escuela de Medicina de la Universidad de Concepción, en que este virus, fuera de provocar esto con el que se nombra tanto y se hacen las vacunas, etcétera, etcétera, actúa en la mujer dando cáncer a los ovarios, al cuerpo y al cuello del útero, a la vagina, a la vulva, o sea, toda esa parte de los labios. Es el segundo cáncer de la piel después del cáncer que se llama melanoma, el cáncer de los lunares. Se ha encontrado ADN, o sea, restos del núcleo del virus papiloma en cánceres de la mama. O sea que hay algunos cánceres de la mama que por el mismo jugueteo, que la succión y que acá arriba, que acá abajo y qué sé yo qué, hay mujeres que está demostrado que tienen el cáncer de la mama originado en el virus papiloma. ¿Me estás diciendo que el virus papiloma humano podría o debería tener su causa en la mala utilización de la sexualidad o mal desarrollo de la sexualidad? Claro. Es decir, vamos a ser súper específicos, concretos. Yo soy profesor y me gusta ser didáctico. Cuando ustedes tienen sexo oral, sexo anal, penetración del pene con el ano, ¿qué pasa por el ano? Las heces, todo lo que eso lo desperdicia el ser humano, y después la mujer tiene sexo oral, por ejemplo. Claro. La cantidad de gérmenes, de elementos patógenos, háblame de eso. Mira, es impresionante, y para redondear, terminar lo poquito que me quedó, también el 50% de los cánceres de la boca, estábamos hablando de la mujer, de la faringe y del esófago, que tienen el cáncer y jamás se nombran. Ahora, hoy en día hay, como comentábamos antes del programa, un verdadero estallido de esto, porque la zona neurálgica donde se ubica este virus es una zona que se llama periné. El periné es la zona de abajo que está entre la salida del recto, el ano y los genitales, ya sea, llámese vulva, escroto o pene. Y como en esa zona ocurre el sexo por diversos orificios, vamos a tener que un condiloma anal, al introducir el pene en el recto, después se va a llevar a la vagina y le va a inocular puede inocularle un cáncer. Afortunadamente, un 10% de los virus condiloma son cancerígenos, que son la cepa número 16 y la cepa número 18. Pero eso no quita, porque además de este que está tan mentado ahora por esta vacuna, con lo cual uno podría prevenir que, aunque se hicieran todas estas maniobras que tú dices muy bien, aberrante, no se contagiaran con este virus. Pero resulta que a través de este juego oral, anal y vaginal, hoy en día una mujer puede tener virus de la hepatitis en la vagina, puede tener huevos de Ascaris, puede tener huevos de Tenia, puede tener ¿cómo se llama? Oxuro, o sea, piduye, puede tener de Tenia también huevos, y por supuesto que todas las demás cosas que sabemos que son la clamidia, el micoplasma, los hongos. Entonces, así que vamos sumando, vamos llegando como a 15 bichos distintos, que antes, si es que jugaban algunos de ellos, jugaban pene, vagina, y hoy día están jugando pene, vagina, ano y boca. Y hoy en día, yo me he encontrado en mi consulta, que en parte de ella, en un horario me toca ver medicina general, me he encontrado con varios pacientes, tanto hombres como mujeres, que a los 35, 40, 45 años tienen una cirrosis, pero que no es la cirrosis que tiene que ver con el alcohol, sino que es una cirrosis porque este virus contraído así sin que la persona se dé cuenta es de tal calidad y de tal agresividad que produce una destrucción igual o peor, porque es muy precoz, que la que produciría la cirrosis, que no es por virus, sino que es por un trastorno nutritivo del hígado al recibir muy pocas proteínas y mucho alcohol. Me está diciendo que los hábitos actuales en la forma de tener sexo a la gente es la que está provocando el aumento de esta enfermedad. Absolutamente, y un desastre total, porque al seguirlo practicando, antiguamente nos arrancamos de las tricomonas, de la gonorrea y de la sífilis. Dominamos esto, entonces después nos entró la clamidia, el micoplasma y el virus condiloma. Nos arrancamos de esto y cosas que eran esporádicas y con la pareja habitual, ahora son con cualquiera y en cualquier momento. Ahora se nos están añadiendo parásitos del intestino, virus de la hepatitis, etcétera, etcétera. Por el, o sea, tema, que, por el tema de las fecas, ¿no? Exacto. Entonces el asunto está en lo siguiente. Si nosotros inyectamos para provocar un bloqueo inmunológico de virus papiloma en niñas de cierta edad que no hayan tenido relaciones sexuales. Eso quería preguntar, la campaña, ¿para dónde apunta? ¿Qué están diciendo con esto? Eso, nada más que lograr que antes que tengan relaciones ya estén inmunes a eso. Pero lo que hay que hacer primero es cambiar los hábitos, porque ya les he conversado recién que estos bichos son rotativos. Entonces, lo que en una época, en 10 años fue la gonorrea y la sífilis, en los otros 10 años fue la tricomona y la clamidia, y ahora estamos, imagínate, estamos en el virus condiloma, pero estamos en todos los parásitos intestinales y estamos teniendo casi como un poco como un inicio de enfermedad venérea, la hepatitis transmitida desde el recto de la mujer a su vagina, y de ahí el sexo oral del hombre, porque yo he visto esta hepatitis por virus, que no son las mismas hepatitis alcohólica o cirrosis. O sea, si nosotros queremos cortar la cadena como siempre, produciendo un gasto, teniendo que gastar, tratando las cosas y ya tomándolas como hechos consumados, así como podríamos bloquear que el alcohol no causara ningún efecto, como existe una droga para que el alcohol tú no sientas ningún beneficio tomándolo. Tú lo tomas y no, es igual que si hubieras tomado agua. Pero vas a cambiar la droga para otra que te provoca algo. Para cerrar ya el programa del día de hoy, ¿me podrías decir entonces que esta campaña desde el punto de vista comunicacional está mal enfocada? Está mal enfocada, pero yo siempre soy positivo y sé que lo que se está haciendo es bueno, pero es exactamente igual que si yo hago una operación de apendicitis, ¿ah? Y yo la parte en que saco el apéndice la hago maravillosa con rayos láser, pero resulta que la opero a destiempo y los puntos que le pongo se me infectan, ¿entiendes? O sea, forma parte de algo bueno, pero en que faltan muchas piezas de lo que estamos queriendo armar. Y si no armamos esa... Entonces, estamos educando mal a la población. Claro, va a cambiar al final el bicho nomás, porque como las costumbres van a seguir siendo iguales, al final va lo mismo poner esto, no, el bicho hasta se puede ir de los seres humanos, pero van a llegar otros bichos de otros lados, y como más encima hoy en día está este amor loco por los animalitos, que yo estoy plenamente de acuerdo que los tengamos y que los disfrutemos, pero a un nivel ya que pasan a ser prácticamente un verdadero amante o bebé de la gente. Entonces hay una promiscuidad con ellos, no hablo de sexo, de cercanía. Y si ustedes no lo saben, el 100% de toda la enfermedad infecciosa del ser humano, el 100% son de contagio desde los animales de nosotros, todas, incluyendo el SIDA, que ustedes saben que venía de los monos, etcétera, etcétera. Ha sido un verdadero gusto, amigo. La conclusión final, la recomendación para la gente que está escuchando respecto a la vida afectiva y sexual, tener cuidado, la pareja única. Hay gente que va a seguir teniendo sexo oral, anal, lo va a hacer igual. Lo que importa es con quién. ¿En qué tiene que pensar esa mujer, ese hombre? Es una cuestión absolutamente que uno tiene que... Puede hacer muchas cosas uno, a lo mejor yo mismo las he hecho. Pero ¿con quién? Con una persona que yo tengo que saber, que es una persona que estamos yo para ti y tú para mí. Pero cuando se abre esta cadena hacia cualquier lado, ahí tenemos que empezar las cosas difíciles. Y por lo demás, aunque el sexo es una parte fundamentalísima de la vida, hay valores previos a utilizar el sexo. Y esos valores previos son los que tenemos que adquirir antes de empezar a regular nuestra sexualidad. Si no sabemos qué debemos, qué no debemos, cuándo debemos, etcétera, etcétera, etcétera, cómo protegernos, etcétera, estamos mal porque estamos pensando nada más que en nuestro placer y en el de nuestra persona de turno, digamos, y no estamos pensando en que toda la población a la larga va a adquirir el problema de una magnitud tremenda. Muchas gracias, doctor Carlos Bruschi, un agrado, como siempre. Hasta luego. Vale. And darling, darling.